muy buen día. Saludo a mis queridos amigos Carlos Heller, Marco Cittadini. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo ese refuerzo? Digo, pegó un poquito, ¿no? Te mata. Ah, no sabes lo que es. Qué flojo, che. No, a mí me aplicaron dos AstraZeneca, que para mí fue bastante duro, el post-vacuna. Y la tercera ya me han dicho que te toca Pfizer o Moderna. Y me dijeron que te pega muy fuerte. Y me pegó fuerte. Claro. Es como si dicen que es una sensación parecida, que yo creo que no, al COVID, pero lo que te duele son las piernas, tenés fiebre. Pero te dura todo el efecto 12 horas. Y después estás nuevo, es una cosa insólita. Claro, porque es un efecto controlado incluso, ¿no? En el efecto colateral, de cualquier modo, es controlado. Es parte de la solución, no del problema, pero te hace sentir mal desde ya. Y destacar la predisposición de los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. Realmente es para destacar. Y uno que cuando te toca y vas, te asisten, vos te das cuenta de la importancia de lo público. La salud pública es tan importante. Vos no sabés cómo te atiende el personal y vos te das cuenta que están cansados, agotados. Hay agua mineral para todo lo que estaba el día, hace mucho calor. Yo debo decir que yo me vacuné las tres veces en la ciudad y me pasó lo mismo, ¿eh? Sí, lo público. Digo porque, para ser justo, mirá que hay cosas para hablar de la ciudad, pero los vacunatorios funcionan rápido, puntuales, la gente que atiende bárbaro. Yo, a ver, por lo menos mi experiencia, la mía también. Yo he ido como cualquier ciudadano de a pie, llegué, me puse en la cola, hice la cola y me atendieron cuando me tocó, ¿no? Pero excelente. Yo, por eso destaco lo público, ¿no? Cómo te tratan, sí. Cómo te atienden, la importancia de la salud pública, ¿no? Me parece a mí que esto es clave. Yo me tocó la provincia de Buenos Aires. Y destaco la provincia de Buenos Aires, a los que tenemos más de 60 años, no hace falta que tengas turno, te vas a vacunar. Había cantidad de personas mayores de 60 años sin turno que se iban a vacunar. Claro. Realmente algo maravilloso, ¿no? Más cuando tenemos 42.032 casos de COVID positivo y una cantidad enorme de testeos, pero cantidad, y hemos batido el récord. Me parece que es fundamental, sí. La vacunación, es fundamental. Totalmente. Ahí quería quedarme en la provincia de Buenos Aires, pero porque fue anunciado ayer por Axel Kicillof, porque hemos hablado muchas veces acá, por supuesto, sí. Hablamos bastante de economía, pero también, evidentemente, en todo este tiempo, lo epidemiológico, lo que tiene que ver con la pandemia y el impacto social en salud y económico, fue tema. Es fuerte esto del anuncio de que se federaliza la vacunación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para algunas personas en particular, las que están comprendidas dentro de los que pueden recibir la tercera dosis o el refuerzo, pero es importante el anuncio, ¿no? Y para mí sí. No te olvides que tenés Mar del Plata, Pinamar, lo que va a ser la costa atlántica, va a llegar muchísima gente de distintos lugares. Y es fundamental. Sí, porque evidentemente, como el problema de las vacunas dejó de ser un problema, es decir, la cantidad de vacunas, hoy en día el tema es que la gente tenga la voluntad de vacunarse, y creo que todos los gestos que tienden a facilitar y mostrar y decir, vacúnese donde le dé la gana, pero vacúnese vendría a ser, ¿no? Lo atendemos en cualquier lado, me parece que son todas cuestiones que van ayudando. Me dijeron que subió estos días la cantidad de gente que se fue a vacunar que no se había vacunado. Sí, efectivamente. El pase sanitario, aparentemente, en los lugares donde se aplicó, tiene ese efecto muy rápido, ¿no? Por eso es tan importante lo del pase sanitario. Por más que se nieguen en la Ciudad de Buenos Aires a hacerlo, es fundamental, porque esto obliga a que los chicos jóvenes vayan y se vacunen. Que era el gran problema. Pero además, yo lo discutiría, muchachos, hasta con los argumentos de ellos, porque si alguien es libre para decidir no vacunarse, alguien también debe ser libre para no querer compartir cosas con gente no vacunada. Yo. Bueno, por eso digo, con el mismo eslogan de la libertad, es decir, mirá, fenómeno, vayan a restaurantes para no vacunados, a bares para no vacunados, a cancha de fútbol para no vacunados. Y hay que ver si te atienden en los bares para no vacunados. Por eso, pero digo, pero así como vos sos libre de no querer vacunarte, yo soy libre de no querer estar con gente que no se quiere vacunar. Sí. totalmente de acuerdo. Yo soy uno de ellos. Yo no quiero estar con gente no vacunada. Claro. ¿Sabes qué? Yo ayer conversaba con el diputado Sánchez, ¿no? Que es diputado de Neuquén, colega tuyo, Carlos. Sí. Y él está con el tema del pase sanitario y yo le pregunté, la verdad es que no lo sabía, lo entrevistaba por su oposición al pase sanitario, y en un momento, así como sin darme cuenta, porque la verdad es que no me lo veía venir, le pregunté si él estaba vacunado y no me lo quiso contestar. Claro. No me lo quiso contestar, no es que me dijo no, o si, no me lo quiso contestar. No, esto es como el voto, no sé, me pareció una situación. Pero no es así, tremenda. No es como el voto. Porque el voto no es secreto de si votaste o no votaste, es secreto de a quién votaste. Efectivamente. Yo decía, yo no te quiero decir qué vacuna me di, pero hermano, que no estás vacunado, sos un peligro para mí. Decímelo, pues yo no quiero estar cerca tuyo. Sí, sí. Es un peligro para vos, por ejemplo. Digo que compartís ámbitos. Lógico. Lógico. Totalmente. Pero, se está avanzando. Yo coincido con Carlos, esto no es como el voto, estoy totalmente de acuerdo. Ah. Vos tenés que decirme. No, son argumentos estrambóticos, ridículos. No, porque el voto, peligroso. No te dicen, no es secreto si votaste o no votaste. Si votaste o no votaste es público, claro. Porque está registrado en un padrón. Lo que es secreto es a quién votaste. Claro, y la vacuna. Entonces es una comparación absurda. Y la vacuna no es secreta, por eso cuando muchos dirigentes políticos hablan de este nuevo test que va a haber, que está, si lo aprueba el ANMAT, está bien, ¿y cómo controlás la cantidad de positivos o negativos de COVID-19? Es complejo, habría que cada uno reportarle al gobierno si es positivo o negativo, es medio... No, son autorreferenciados. Claro, bueno, ahí está. Parte del criterio, era... En el mismo marco que te están diciendo, en vez de 10 días, 5, ¿quién te controla que en vez de 10 días, 5? Se apela también a la actitud responsable ciudadana, porque si no sería imposible. Si solo funcionaríamos con lo que puede supervisar el Estado, creo que tendríamos un lío bárbaro, Antonio. Y hay una apelación a la responsabilidad. Yo me autotesteo y me da positivo, me aíslo. Vos. Se supone y yo. Que... Sí, la gran mayoría. La mayoría es buena. Yo también la creo gran en eso, mayoría pero es buena. Tenés un porcentaje muy importante sí, que no es tan bueno. Y sí, y cierto. Pero todos los que lo van a hacer van a contribuir y van a bajar el índice de riesgo. Si sí. Yo en vos, en Marcos, en mí, en los que estamos acá, confío. El tema es un montón pero de... El autotesteo tiene que ver con determinadas cosas y no es una limitante para el pase, porque el pase es algo que te pide otro cuando vas a un lugar distinto y público. Ahí me acuerdo. Ahí tenés que tener el pase que te dio una autoridad. Ya se acabó el auto. El auto es... yo responsable, me levanté hoy, me duele un poquito la cabeza y tengo un poquito de moco. Digo, uy, ¿qué será ahí? En vez de ir a hacer una cola, qué sé yo, tengo el autotest y me aíslo si me dio positivo. Ese es el sentido. Objetivo, el sentido. Claro. No reemplaza las otras cosas o los otros instrumentos. Todo es un complemento. Y todo es trabajar en el ejercicio de la... responsabilidad. Esos señores como el que hablaba recién Marcos, no te van a engañar diciéndote que hicieron un autotest, porque va en contra de lo que ellos quieren, ellos están claro. En contra del control. Hay una, una postura clara, no hay autotest que los cubra. No, de hecho, no para seguir profundizando en el caso, porque digo, es un ejemplo más, pero, no, ya está. Pero lo que él decía es que él no tenía ningún problema en someterse a todos los test que hicieran falta para entrar en la cámara, por ejemplo, ¿no? Y era como una postura extraña en ese sentido, digo, pero... Sí. Esas posturas extrañas le produjeron, por ejemplo, que el otro día le faltara un diputado, que si ellos hubieran permitido la composición mixta, no presencial, no hubieran tenido el problema. Claro. Perdieron bienes personales por su intransigencia con la presencialidad. Claro. Porque hasta la diputada que andaba por Miami podía haber entrado en la sesión. Claro. Esta semana legislativa, tanto en la provincia como a nivel nacional, no es medio olvidable para Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, mostraron la heterogeneidad, para decirlo con una palabra suave, que tiene la coalición. Y yo diría, vos viste... A ver, de un lado el otro día no faltó ninguno, estaban todos. Uh-huh. Y no todos están. Hay gente que yo conozco que hace esfuerzos enormes porque tiene. A ver, no es solo COVID. Hay gente adulta con distintos tipos de enfermedad, pero que tiene un sentido de la responsabilidad y que viene haciendo esfuerzos. Y vienen de lejos y no siempre encuentran los mejores medios de transporte. Yo creo que ahí hay un capricho, porque con la tecnología, como se ha demostrado, se podría tener una optimización de ese funcionamiento con un sistema mixto que obviamente garantizaría mucho mayor efectividad en el funcionamiento del Parlamento. Pero bueno, es para otro momento, para otra discusión y es para largo. Sí, ahora lo de ayer, te digo, fue un, en el Senado fue un bochorno de Juntos por el Cambio. Vergonzoso. La conferencia de prensa. ¿Y el diputado el otro día? Sí, pero la conferencia de prensa de ayer de Cornejo realmente algo patético. Honestamente, por momentos daba vergüenza ajena. Y no lo digo yo, mi hija, 18 años, dice: ¿qué habla este hombre? Ahí hay una llamadita al pie en relación con esto mismo que vos decís y que tu hija se sorprendiera de eso. Es habitual, digo, que te pasás 5 minutos o un par de minutos y te quieras voltear la sesión. A ver, no, primero que hay un tema de estilo. Ajá. Pasó en la sesión de diputados, en la de bienes personales. A la media hora no había quórum. Claro. Que estaba tratando de conformar el quórum junto por el cambio. Massa preside la sesión, el diputado Ritondo le pide la palabra: presidente, le voy a pedir media hora más para tratar de completar el quórum. Yo no he visto nunca que eso se niegue. Es decir, si se pide permiso, seguramente que legalmente se puede negar. Pero yo diría que habría que buscar en los antecedentes el funcionamiento de las cámaras si esa extensión de plazo no se concede casi como de rutina. Claro. En la sesión de diputados, Massa le dice a Ritondo: no, diputado Ritondo, no va a hacer falta porque el bloque del Frente de Todos me acaba de informar que va a ingresar. Y entonces no hacía falta la extensión de la media hora, pero yo te diría que nosotros entramos ya excedida la media hora y nos sentamos y sesionamos sin ningún problema, y a nadie se le ocurrió decir: ya pasó la media hora, pelito para la vieja. No es así. Son todos adultos, digo. No, pero hay, además, hay estilo, práctica, reitero, no conozco, porque habría que revisar, pero en mi actividad parlamentaria, en los años que yo llevo en la Cámara de Diputados, nunca vi que se le niegue la extensión del plazo a al que pidió la sesión. Claro. Digamos, es como de estilo. Claro. Sí, le puede decir al presidente: media hora es mucho, le doy 15 minutos, qué sé yo. Claro, pero uso y costumbre. Y costumbre ampliamente demostrado. Es muy... Es decir, si vos a los 6 minutos tenés quórum, no creo que eso pueda tener otro destino que algún comentario periodístico. Claro. No, coincido. Me parece que es de uso y costumbre. Me parece que es medio como hasta... No me imagino a un juez diciendo que la sesión es irregular, metiéndose con otro poder, sí, porque empezó 7 minutos más tarde, teniendo el quórum, todos los elementos que requiere la conformación de la reunión. Es decir, es absurdo. Igual lo van a judicializar, ya ayer dijeron. Bueno, no todo lo que se dice se hace. Y además judicializar, hay tanta cosa judicializada. Sí, es agotador. Y no pero pasa bueno. Absolutamente nada, porque se judicializa también para que vaya a los diarios, es parte de la construcción de noticias, ¿no? Claro, se judicializó. Insumo periodístico para el día siguiente. Claro, pero ¿qué es eso? Que esta ley hoy la va a promulgar el Poder Ejecutivo. Uh-huh. porque tiene que estar antes de fin de año, para que justamente los beneficios con la liquidación del 2021, etcétera, etcétera, sean efectivos. Así que en el curso del día de hoy va a estar la promulgación. ¿Vos creés que alguien va a decir después que porque alguien entró 7 minutos tarde es inconstitucional esta ley? No. Bueno, la lógica me dice que no. Eso. Me parece imposible. Directamente, francamente, ni siquiera merece el tiempo que le dimos. Pero mira, vos pensás que en la Argentina, por momento, la justicia es parte de lo imposible, que Stornelli ya está pidiendo investigar la causa contra el Pata Medina. Imaginate vos que todo vale acá. Es terrible. Stornelli, que es un fiscal procesado, que no debería ser más fiscal, no sé cómo, no tiene un juicio político todavía, está pidiendo llevar a Comodoro Py la causa que investiga esta mafia que detuvo al Pata Medina de una manera mafiosa, delictual, más allá del personaje, con todas las dudas que hubo y con todos los cuestionamientos que tiene el personaje Pata Medina, que Stornelli pide investigarlo desde un nivel de cara de piedra que da vergüenza. Sí, claro, y como da vergüenza, a mí no me da vergüenza, porque se llega a hacer cargo cada uno de lo que... Cuando la escucho a Vidal, es decir, en mi gestión estuvo preso. Es decir, arrogándose una potestad que un gobernador no tiene de meter preso a la gente. No. Sí, es peligroso que se diga así tan abiertamente. Por eso te digo, ¿y cómo está? Ahora está libre. ¿Y en mi gestión cómo estaba? Preso. Es decir, está promoviendo su capacidad de generar arbitrariedad. Porque en cualquier gestión, a alguien lo tiene que mandar preso la justicia, no el gobernador, ni el intendente, ni el presidente, que no tienen potestades para eso. Vos podés hacer una denuncia, como cualquier ciudadano, y por cualquier cosa. Pero yo no me voy a cansar de repetir que hasta el tipo más evidentemente culpable tiene el derecho a la presunción de inocencia, y hay que probarle las culpabilidades, porque si no, la vida es imposible, muchachos. Invertir la carga de la prueba permanentemente, sería una locura. Imposible. Claro, es imposible. Y aparte la justificación... Fíjate con qué... Ayer leí, debe ser así, ¿no?, que el juez Moro reconoció que la causa fue armada para meterlo preso a Lula para que no pueda participar en las elecciones. Sí. Mirá vos. Lo que es bastante impresionante en ese sentido es que una declaración como esta, en no sé si un contexto normal, porque yo ya no sé qué es un contexto normal, pero en todo caso, uno imaginaría que te saca de la cancha, y sin embargo Moro es uno de los que tiene... No, yo creo que lo hace para posicionarse. Claro, exactamente. Ante un sector, claro. Y cada uno, ¿vos crees que Vidal dice eso porque se equivoca? No. ¿Sabe esa disputa de quién es más duro, quién enfrenta más a las supuestas mafias y qué sé yo cuánto? Todo eso está calculado. Va a una clientela, a un segmento de sociedad determinado. Uh-huh. Cuando Milei se revuelve el pelo y grita, está haciendo un acto. Claro. Es así. Es una actuación que tiene destino y que alguien lo ha convencido que tiene efecto, y evidentemente tiene efecto. Sí, hay un politólogo norteamericano, no me voy a acordar el nombre, que habla de la era de la indignación, ¿no? Como que las redes sociales exigen todo el tiempo esta cosa de estar indignados, de los 140 caracteres, la invectiva, como un espacio para construcción política. Es medio problemático, porque sí, es casi todo lo opuesto de lo que uno tiende a pensar. Y después, cuando hablas con alguno de los que arman todas estas cosas, te dicen, sí, hay millones de entradas, pero el tiempo promedio son 5 segundos. Claro, sí. Y yo le pregunté, ¿y qué se puede entender en 5 segundos? Claro. Nada. Nada. Nada. Nada. Bueno, pero millones de... Tal grupo, millones de entradas. Sí, pero el promedio 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pudiste leer, entender, captar? Son una imagen. Sí, o un insulto. O un insulto. Generalmente son insultos. Bueno, pero digo, ¿cómo? Es peligrosísimo todo eso, ¿no? Muy peligroso. Bueno, hay una derecha muy peligrosa en la Argentina, donde... En el mundo. Pero yo me fui más a la Argentina, ¿no? Donde está el todo vale como consigna, entonces todo vale. Yo leí la nota de Pani hoy prácticamente echándole la culpa a Cristina Fernández de Kirchner por lo que ocurrió en el Banco Provincia, y es realmente vergonzoso. Es vergonzoso. Hablar de mafias como si Cristina Fernández de Kirchner hubiera hecho lo mismo que hizo María Eugenia Vidal, que es mentira, ¿no? E intentar instalar que esto es una costumbre en la Argentina, utilizar servicio de inteligencia para perseguir a opositores. Y claro, una manera de esconder un elefante es poner 1000 elefantes. Claro, es lo mismo. La manera de sacarle rigor a la denuncia es que esto lo común lo hacen todos. Si lo hacen todos, no es tan grave. Claro. Eso es más viejo que la escarapela, ¿eh? Pero es vergonzoso que, digamos, que para los medios no sea noticia o no sea, bueno, tapa de los diarios, algo que es una vergüenza. Pero todavía el diario La Nación usa la palabra presunta cada vez que habla del tema. Clarín también, ¿eh? Presunta. Claro. Y tenés un video que te los muestra armando la carpeta. Claro. Porque el carpetazo es así. No, ¿cómo? Y diciendo, vos tenés que conseguir esto y vos tenés que hacerlo otro. Yo ya tengo los fiscales, tengo los jueces, tengo todo. Claro. También hay un detenerse en el tema de la gestapo, porque por supuesto es espantoso, cuando lo importante es eso que ustedes acaban de señalar, ¿no? Y yo voy a decir otra cosa que he dicho en conversaciones no al aire. Ojo con la personalización. Claro. No, pero porque después poco lo charlamos, ¿te acordás? Creo que lo hablamos nosotros. Sí, lo hablamos. Termina el personaje siendo víctima y no del modus operandi, el sistema, la organización. Es decir, ni cuando lo estigmatizan a Macri. Macri es la cara más visible, el referente principal, pero lo perverso es el proyecto político que representa todo eso. Absolutamente. Porque si no, parece que sacás a Macri, pones a Larreta y se vuelve bueno el proyecto. Uh-huh. Sacás un halcón y pones una paloma y deja de ser agresivo. Mentira. No es un tema de nombre. Yo no niego la importancia de los personajes, porque después la impronta personal agrega lo suyo. Pero lo esencial de Juntos por el Cambio es el intento de instalar un modelo de sociedad determinado. Y en ese intento participan actores con diversas modalidades, algunos más duros, otros más aparentemente reflexivos, que te quieren convencer de otras formas, otros te amenazan, otros y así. Pero el objetivo coincidente de todo, por eso Macri cuando dice, no, yo tengo muchas coincidencias con Milei y con Esper. Es así, porque en el fondo, ¿en qué coinciden? En el modelo de sociedad, en el rol del Estado, que tiende a ser ninguno, en la eliminación de derechos, en la eliminación de subsidios a los que menos tienen, en la meritocracia como valor, y esas son las cosas en las que coinciden. Después pueden diferir en las herramientas que usan para lograrlo, pero el plan, y por eso se pueden juntar, separar, enojarse, abuenarse, pero trabajan para el mismo proyecto. Y esto estoy convencido que es así. Por eso yo cuando a veces veo que se centra en el personaje, claro, digo, uy, no le están dando al foco, y el problema es el foco. Sí, pero bueno, porque hay toda una operación por detrás para elidir, ocultar el proceso, ¿no? Sí, y, sí. Y que hay un proyecto por detrás. Sí, sí. El problema es el sistema, no los nombres, ¿no? Insisto, sin negarle el aporte que los nombres hacen. Seguro. Porque desde luego que después están las improntas personales y las mayores o menores perversidades y sí, el tema del espionaje en particular, Mauricio Macri siempre lo ha tenido como, ¿no?, como una especie de un modus conducta, operandi. Un modus operandi de una conducta. Sí, sí. Obvio. Y uno tiene la idea de que todas esas operaciones lo tenían en como terminal. Uh-huh. Pero todo lo que están en el medio participaron iguales, porque no hubo fusibles que lo impidieron que llegue a la terminal. Claro. No, todo lo contrario. A ver, por eso. Dos días, un mes antes, había ingresado a la Casa de Gobierno para hablar con Macri. De Arribas y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esto estaba todo armado. Estaba todo armado, estaba todo preparado. Y la idea era decir, estamos combatiendo las mafias. Ahora, lo que pasa también es una idea, me parece a mí una sensación, que es instalar que vos podés cometer un delito para investigar un delito. Y esto es una, claro. Eso es vergonzoso. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, es bueno. Clave, ¿no? Es clave porque ahí entonces te corres del tema de... porque nadie dice que... Mirá, tiene yo me acuerdo cuando yo ya estaba como parlamentario cuando se discutió el tema de los testigos protegidos, las delaciones y demás. Uh-huh. Yo me opuse, si buscás en la versión taquigráfica, yo dije que eso era una porquería, que no me gustaba, que era malo, ¿no? Que ese no podía ser el método investigativo, el delator. El delincuente delator que te delata para que le rebajen la condena. Es la teoría del buche. Claro. Claro. Son todas prácticas perversas, que todo lo que generan son otras malas prácticas peores, ¿no? Nada de eso sirve para nada. O sirve para hacer mucho daño, sí. Algo así.